Qué maravilla, amigos. Llegamos ya al recóndito lugar donde se halla este eremita, este asceta, este hombre noble, hombre puro, hombre santo. Es el ayunante perpetuo Fray Juan Ignacio de la Cuesta, que ya nos espera en su cueva, en su lugar, en su cama de clavos, pues elevado sobre sí mismo y dispuesto a ofrecernos un gran lugar de poder. Y es que en esta ocasión nos adentramos siguiendo nuestro camino santo hacia Santiago y con esta guía que nos ofrece Juan Ignacio, que acaba de editar, por cierto, en Espejo de Tinta, pues vamos a llegar a Burgos. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pletórico. Estamos estupendos, ¿eh? Y además... Sí, estupendo, porque no nos ven en directo, pero bueno. Nuestro estado es lamentable, o sea, vamos a empezar diciendo sí, eso. Sí, pero como los payasos nos sobreponemos. Eso sí. El espectáculo debe continuar. Bueno, pues siguiendo esta ruta que nos has propuesto en tu libro, que por cierto me lo estoy devorando, ¿eh? Está francamente bien. No lo habitual en ti. O sea, este te ha salido bien. Pues habrá sido por casualidad. No, es broma. Todos los trabajos de Juan Ignacio Cuesta son deliciosos. Y además, incluso en la colección que dirigía, que ya no dirijo, pero que tuve ahí 11 títulos, en La Breve Historia, Las Cruzadas, pues sigue siendo uno de los libros más vendidos, ¿eh? O sea que bueno. Bueno, así que está muy bien. Bueno, pues llegamos a Castrojeriz, llegamos a Burgos, llegamos a un lugar, la verdad es que maravilloso. Burgos es un sitio fantástico, también con lugares de poder, ¿verdad? Bueno, antes de llegar a Burgos, debemos pasar por dos sitios, obligatoriamente. Uno es Puerto Santos. Sí. Con su iglesia rupestre, porque muchas de las iglesias que construyó el cristianismo fueron aprovechando las oquedades de las rocas. Uh-huh. Y aquí tenemos un caso concreto. El caso de Tos Santos es una iglesia que está construida en una de las cuevas de la montaña que habían utilizado eremitas. No es muy importante ni es muy conocida, pero sí es curiosa. Hay que hacer un pequeño alto en el camino para entrar en este lugar absolutamente magnífico que absorbe todas las energías de la Tierra. Sí, es verdad. Estas iglesias roqueras, ¿verdad? Las iglesias roqueras, vamos a ver, como somos muy pobres, pues lo vamos a hacer en una caverna. Ya sí, aprovechamos la oquedad, aprovechamos que la orografía nos ha brindado esta oportunidad y hacemos aquí la iglesia. Excepto por una cosa. Sí. Que esa caverna ya era sagrada mucho antes del cristianismo, pero en fin. Bueno, pero eso ya nos has enseñado tú, que las cosas se van superponiendo, ¿verdad? Como las capas de la cebolla, sí, eso nos lo enseñó el maestro Tienza. Exacto, el imán, este invisible que nos atrae, pues eso ocurre con las religiones también. Bueno, y un poquito después nos vamos a encontrar con Tibidabo de Juarros. ¿Cómo? Porque ahí nada menos ni nada más que está Atapuerca. Atapuerca. El sitio donde podemos rastrear la antigüedad, más antigüedad y más ancianidad del hombre. La casa del Homo Antecesor. El Homo Antecesor, una especie que es desaparecida ya, pero que son, oye, pues de alguna manera nuestros vuelos. Sí, nada, ahí están. Hace 800.000 años ya buscaron Burgos. Algo tendría Burgos, ¿eh? Algo tendría, indudablemente. La verdad es que sí, hay que hacer esa visita a Burgos, y Atapuerca es el lugar predilecto, ¿verdad?, dentro de cualquier itinerario. Muy bien, muy bien. Burgos es muy grande, ¿eh? Es una de las provincias más grandes de España y tiene de todo, sí. Como podremos comprobar próximamente. Pero bueno, ya que estamos en Burgos, pasemos un poquito por la catedral para ver una de las, por su capital, para ver una de las catedrales más hermosas de todas cuantas construyó el gótico. ¡Qué maravilla la catedral de Burgos! Una catedral que impresiona. Sí. Además, voy a contar una pequeña anécdota. Mírate. A ver. Cuando fui a París por primera vez y me puse delante de Notre Dame, dije, pero Dios mío, si esto es una capilla. Es que Notre Dame es, efectivamente, es una cosa diminuta. Claro, o sea, comparado esto con Burgos o con León. Pero chico, ya sabes, la Grandeur, París, la France. Claro, es que uno se pone debajo de Notre Dame y luego se pone a comparar un poquito con Burgos y dice, pero Dios mío, si es que no tiene nada que ver. Es que hemos vendido muy mal las maravillas patrias, Juan Ignacio. Bueno, pues dejemos a nuestros oyentes que la Catedral de Burgos es una de las catedrales más prodigiosas de todo el gótico europeo. Universal, europeo. Sí. y que merece la pena solamente ir a Burgos para ponerse debajo de aquellas agujas que parece que se clavan en el cielo, ¿no? Sí, maravillosa, maravillosa. Las catedrales castellanas, Burgos, León, Zamora, ¿verdad? Son dignas de tener en cuenta. Bueno, siempre. Algún día tendremos que ir a Zamora a ver esa catedral románica, una de las románicas que quedan con su cúpula bizantina. Es un sitio muy interesante. Muy bien, muy bien. Pero ahora vamos a seguir por nuestro camino porque vamos a uno de los lugares más impactantes y hermosos del Camino de Santiago, que es Castrojeriz. ¿Castrojeriz? Efectivamente, uno de los lugares donde el Camino Jacobeo se hizo de alguna manera famoso, precisamente por la obra de unos individuos ignotos que atendían a los peregrinos, que fueron los antonianos, en San Antón de Castrojeriz. San Antón, el santo egipcio, el anacoreta que siguió los pasos de Santa María Egipcíaca, dio lugar a una orden que se estableció justo en el Camino de Santiago, en Castrojeriz. Por cierto que todavía sigue existiendo un lugar donde pernoctar, en aquel lugar que fue magnífico en su momento, y donde nos vamos a encontrar cosas absolutamente magníficas, como por ejemplo los restos de uno de los símbolos mágicos del Camino de Santiago, que es la tau. En uno de los rosetones que quedan en San Antón de Castrojeriz, en uno de los pocos rosetones que quedan, aún quedan todavía las taus ahí perfectamente entrelazadas como si fuera una especie de tapiz, que nos indica que en el camino hubo mucha simbología que indicaba a los peregrinos hacia dónde tenían que ir y dónde tenían que pernoctar. Sí. Aquellos monjes antonianos curaban una de las enfermedades de los peregrinos, una de las terribles plagas que les asolaron en su periplo, que era el que se llamaba el fuego de San Antón. Una enfermedad relacionada con un alcaloide presente en el correzuelo del centeno, que atacaba en esos momentos al pan. Sí. Y que hoy día ya sabemos que es la ergotamina. Sí. Un vasodilatador periférico que produce el necrosamiento como si fuera la lepra de las extremidades. Pero que en aquel momento, que no existía la medicina que existe hoy día, ni que sabemos lo que hoy sabemos, era curada y atendida por aquellos monjes antonianos, que fueron los más socorridos del camino junto con los templarios. Pero igual que de los templarios tenemos muchas referencias y tenemos mucho conocimiento y sabemos más o menos cómo fue la cuestión, de los antonianos sabemos nada. ¿Ah, no? No, solamente sabemos que a partir de las 8 de la tarde su convento se cerraba a los peregrinos porque ellos tenían que hacer sus ritos misteriosos que estaban relacionados de alguna manera con la cultura cenobítica de la que provenían. O sea, que tenían el horario de oficina y a las 8... Efectivamente, pero eso sí, eran muy considerados porque en un par de hornacinas que siguen existiendo y que además hoy día se pueden ver perfectamente porque forman parte de la propia carretera que llega hasta Castrojeriz, les dejaban comida a los peregrinos para que esperaran hasta por la mañana. Ah, bueno, o sea que la manduca... Pero eso sí, que no incordiaran en sus oficios nocturnos donde hacían ceremonias secretas de las que no sabemos absolutamente nada, y posiblemente jamás lo sabremos porque se han perdido en el tiempo con el resto de los propios antonianos, porque los antonianos que existen hoy día no son estos antonianos, estos son los de... a los de San Antonio... Abad. Abad, efectivamente. Antonio Abad, bueno... Pues, o San Antonio de Padua, ¿no? También. No, los antonianos de hoy día son otros antonianos. Son otros antonianos. No tiene nada que ver con los antonianos de San Antonio II. Vale. Bueno, pues interesante lo que nos has contado. ¿Qué noches pasarían esos antonianos, verdad? A partir de las 8, secreto, oscurantismo, rituales... Bueno, rituales cenobíticos, rituales místicos relacionados con la ascética... Bueno, aunque no lo sepamos, es fácil de adivinar. Bueno, pues vamos a culminar esta ruta. Vamos a culminar un poquito más allá. Porque vamos a llegar a un pueblecito pequeñísimo, diminuto, que hay un poquito más allá y que se llama nada menos que con el nombre rimbombante de Castrillo de Matajudíos. ¿Castrillo de Matajudíos? Que sería políticamente incorrecto en estos tiempos. Esto ya, claro, ahora no se puede esgrimir semejante nombre. Sí, bueno, pero se puede esgrimir cuando expliquemos a nuestros oyentes que Matajudíos no es exactamente lo que parece. ¿Ah, no? Sino que se refiere a la mota de los judíos, la mota, la colina donde viven los judíos. Ah, bueno, pues, ya me dejas más tranquilo. Y este pueblo, que tiene un hermoso campanario, uno de los más bonitos de estilo inglés del Camino de Santiago... ¿Y cuántos habitantes quedan en Castrillo de Matajudíos? ¿Eh? ¿Cuántos habitantes puede tener? Pocos. ¿20, 30, 40? No sé si quedarán ni siquiera 50, vamos. 50, fíjate. ¿Pero algún hijo ilustre tenía la localidad? Sí, hombre, un hijo ilustre, un ciego ilustre, organista de Carlos V y organista, hombre, de Felipe II. Cabezón. Fray Antonio de Cabezón, iba a decir, iba a ser un santo. No es que te haya llamado Cabezón, sino que se llamaba Antonio Cabezón. Fray Antonio de Cabezón. El mejor organista del siglo XVI. Efectivamente, capellán de dos emperadores, y creador de toda una forma de tocar el órgano, de toda una manera de interpretar la música sacra de su época, que incluso escribió algunas cosas para coro, muy poquitas, de las que hoy vamos a tener una pequeña muestra. Carlos I de España y V de Alemania no hacía nada sin llevarse a su organista favorito. Efectivamente. Se lo llevaba a todos los sitios. Y luego lo heredó su hijo. Claro, dice, a Cabezón, toca un poquito para mí. Bueno, pues Cabezón escribió un maravilloso himno al nacimiento de Jesús, que es el que vamos a tener ahora mismo. Adelante, pues. A ver, un poquito de eco. De la Virgen que parió y del niño que nació, que si puede acá sentir, que se puede acá sentir, de acá sentir. Y fantástico, fantástico, Fray Juan Ignacio. Es un fragmento de un, podríamos decir, villancico del siglo XVI. Sí, sí, sí, de Maese Cabezón, el gran organista del emperador Carlos V. Bueno, pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Te dejo ya en tus oraciones, en tus maitines, preparando la frugalidad del día, ¿eh? Un abrazo. Entremos en meditación.